Me dices que no, me dices que sí. Pasaban los meses sin ni una llamada. Quiero saber si aún tú piensas en mí. Si quedó algo de los dos dentro de ti. Vamos, anímate a quererme y verás que de amarte yo puedo ser capaz. Vamos, anímate. Ya no puedo esperar para tenerte conmigo y poderte besar. Solo pide lo que quieras que te lo daré. Solamente para que tú estés bien. Tenerte pa' mí y hacerte feliz es mi mayor deseo, baby. Solo pide lo que quieras que te lo daré. Solamente para que tú estés bien. Tenerte pa' mí y hacerte feliz es mi mayor deseo, baby. Vamos, anímate a quererme y verás que de amarte yo puedo ser capaz. Vamos, anímate, conmigo escápate. Si sientes que me amas, quédate. Vamos, anímate, conmigo escápate. Si sientes que me amas, quédate. Solo quédate conmigo a mirar las estrellas brillar. Deja pasado olvidado y dame una oportunidad. Pero que te extraño tanto, ya no puedo esperar para tenerte conmigo y poderte besar. Solo pide lo que quieras que te lo daré. Solamente para que tú estés bien. Hacerte feliz es mi mayor deseo, baby. Solo pide lo que quieras que te lo daré. Solamente para que tú estés bien. Beberte pa' mí y hacerte feliz es mi mayor deseo, baby. Vamos, anímate a que